Amalia, tenemos a la abogada Marta Requena, que es abogada de Cristina Choque, la que era directora de gestión social, y que señalan que ya fueron notificada para la audiencia, para una audiencia, y que van a presentar 46 testigos de descargo. La unidad de gestión social trabajaba muy de cerca, ¿no?, con la aduana nacional. No sabemos si el personal de la aduana también va a ser parte de estos testigos de descargo, Amalia. La doctora Requena está con nosotros en este momento. Doctora, le damos la bienvenida, Cabildeo la escucha. Esos 40 y tantos testigos, ¿son testigos de qué? Ya sé que testigos de descargo, pero ¿de qué hecho? Bueno, primero, la defensa ya está preparando el memorial de respuesta a la acusación presentada por el Ministerio Público, Vicepresidencia y Ministerio de Transparencia, y en ese entendido es que la defensa está presentando, la declaración va a presentar en calidad de testigos de descargo, 46 testigos que seguramente van a presentarse en el juicio oral y obviamente más de 52 pruebas documentales. ¿Qué es lo que usted intenta probar, doctora? Lo que nosotros vamos a demostrar es que Cristina Choque no ha incurrido en ilícito alguno. No se olvide que esto se tramita hace más de... Cristina Choque está detenida ya hace más de 8 meses en la cárcel de San de Miraflores, de Obrajes. En ese entendido, al habernos notificado con la acusación, nosotros tenemos la obligación de responder y obviamente todos los testigos y las pruebas documentales van a un fin: desvirtuar las aseveraciones o la hipótesis acusatoria que ha presentado el Ministerio Público. Discúlpeme, recuérdeme, ¿de qué la acusan a Cristina Choque, que era la directora de gestión social, ¿verdad?, dependiente del ministro Quintana? ¿De qué la acusan exactamente? Ella es jefa de gestión social, que dependía directamente de la vicepresidencia de la República. Obviamente, Cristina Choque había sido ratificada en su cargo más de 10 veces en el tiempo y jamás ha tenido ni siquiera una llamada de atención en relación al incumplimiento de deberes que se ha indicado en reiteradas oportunidades. Doctora, la acusada principal es la señora Gabriela Zapata Montaño, a quien ahora han terminado acusándola por usar ilegalmente una oficina pública, y como la oficina estaba al mando de Cristina Choque, entonces ella, Cristina Choque, le permitió ese ilícito, es decir, reunirse en su oficina con terceras personas. ¿Qué dice de esto? Al respecto, simplemente me voy a referir, porque en materia penal tenemos que ser siempre objetivos, no podemos especular. Lo que sí voy a indicar con seguridad es que Cristina Choque jamás ha autorizado el uso de ninguna parte de los ambientes de gestión social a terceras personas que no tenían, que no cumplían una función, es decir, como servidor público dentro de gestión social. Ella no ha autorizado. Obviamente tendría que haber algo escrito, ¿no?, que demuestre ese extremo, porque ningún servidor público puede permitir el uso de cualquier ambiente del Estado a terceras personas que no sean funcionarios públicos. ¿Y usted sabe por qué Gabriela Zapata entraba y salía de esa oficina? No me voy a referir al respecto porque no estamos en esa fase. Seguramente en el juicio oral, de acuerdo a la hipótesis presentada por el Ministerio Público, se podrá desvirtuar esos extremos, pero no me voy a referir en este momento a ese punto. Lo concreto es que su defendida, Cristina Choque, que era la jefa de gestión social, ella no autorizó. No autorizó. Precisamente a eso va la defensa, porque la defensa va a ser activa y va a enervar las indicaciones del Ministerio Público. Doctora, ¿y si la denuncia central contra Cristina Choque, al final de cuentas, se ha limitado a esto, a que si ella autorizó o no autorizó el ingreso de Gabriela Zapata, ¿eso amerita 8 meses de prisión? Bueno, son varios los delitos, son 4 delitos por los que se la va a juzgar a Cristina Choque. En ese entendido, nosotros vamos a esperar simplemente cuál va a ser el auto de admisión, por qué delito se va a abrir la causa por ante el tribunal de sentencia. Y obviamente en relación a eso nosotros demostraremos. Ya le estoy indicando, vamos a desvirtuar la hipótesis del Ministerio Público en relación a los delitos que se le ha atribuido a Cristina Choque, porque reitero, en toda la época que ha prestado sus servicios como servidora pública, jamás ha tenido una sola llamada de atención y estos 46 testigos que usted va a citar, ¿van a testificar sobre qué? Sobre varios aspectos, porque no se olvide que hay cuatro delitos. Eso lo vamos a ver ya dentro del juicio oral. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo este contacto. Esperemos los detalles sobre este proceso que acaparan la atención ciudadana. Muy gentil de su parte de haber atendido nuestra llamada. Muchas gracias por la entrevista. Muy gentil, hasta luego. La doctora Marta Requena.